hay que ubicar el contexto a la plena dictadura militar. La cárcel de Devoto funcionaba para presos llamados comunes, sociales, y para presas políticas y algunos presos políticos también. Y en un pabellón sobrepoblado, la cárcel estaba sobrepoblada, en el pabellón séptimo tiene una capacidad para 60 o 70 personas, y digo tiene porque sigue funcionando, y en ese momento había unas 161 presos alojados en ese pabellón. Hubo el 13 de marzo una situación menor, si se quiere, los presos estaban mirando una película en el único televisor que había para todo el pabellón. Un personal penitenciario intentó obligar a que apaguen la bajen el volumen o apaguen la televisión. Y el preso, digamos, que tenía un poco ahí de predicamento, que era Jorge Omar Tolosa, se negó, dijo que los dejen, que no nos molesten, que estaban viendo una película lo más tranquilo. Y eso desencadenó, digamos, a la madrugada lo fueron a buscar a Tolosa porque para secuestrarlo, digamos, no, lo que yo digo es que fue a buscar una patota penitenciaria para llevárselo con la excusa de labrarle una sanción. Es como si en plena dictadura a las 3 de la mañana te fueran a buscar a tu casa para decirte, claro, te venimos a hacer una multa de tránsito, por ejemplo, ¿no? Digamos, una cosa que es poco creíble, sí. Evidentemente lo iban a sacar del pabellón para castigarlo. Tolosa se niega a salir y eso desencadena una represión brutal. En realidad no fue una represión, a una protesta, sino a una pequeña desobediencia, ¿no? A una... Sí. Es como un hecho que... Justamente lo que nosotros venimos intentando demostrar, y la Cámara Federal, la Sala 1, recogió nuestra hipótesis, es que justamente en plena dictadura militar, una pequeña desobediencia se transformaba en algo intolerable para, exacto, las fuerzas represivas. Exacto. Y el castigo se desencadenaba, como solía hacer también, hay muchos casos en plena dictadura en que van a buscar a alguien a una casa, no lo encuentran y se llevan a la familia o se llevan a un vecino o al que está mirando, sí, y nunca más aparece o lo torturan, etcétera. Bueno, aquí se desencadenó la represión sobre todo el pabellón. Claudia, Juliana te saluda. ¿Qué tal? Se plantea una cuestión por ahí que a veces no suele tratarse demasiado, que es el encierro de los presos comunes, los llamados presos comunes, durante la dictadura. Hablas de intolerancia. ¿Cómo fue, digamos, cómo fueron esos años de encierro dentro de las cárceles de provincia y federales? Bueno, es que ese justamente es un aspecto que para mí es fundamental descubrirlo, difundirlo y explicarlo, que las condiciones de detención en las cárceles legales, entre comillas también, todo está entrecomillado porque estamos hablando de una situación ilegal de por sí porque estábamos en una dictadura, ¿no? Entonces la noción de legal e ilegal se cruzaba todo el tiempo. Por, claro, ejemplo, en ese pabellón había detenidos muchas personas por razzias policiales en la calle. Ustedes son muy jóvenes, pero yo tengo 51 años, me acuerdo perfectamente de esas razzias permanentes, cotidianas, donde se levantaba gente y después se les encontraba algún, no sé, desde un porro hasta una revista que circulara y que fuera, entre comillas, sospechosa, se le podía inventar alguna causa. Otra gente llegaba ahí por torturas de alguien que denunciaba, tenemos un caso de un sobreviviente que estaba ahí porque un amigo levantado en la calle con uno o dos porros, lo torturaron hasta que confesó, entre comillas, que tenía un amigo que tenía dos plantas de marihuana en la casa. Claro. Y ahí lo fueron a buscar a este sobreviviente que podría haber muerto por tener una planta de marihuana en su casa porque estaba ahí en ese pabellón. Las condiciones de detención, el modo en que se detenía, casi todos los sobrevivientes cuentan que, incluso por supuesto los que habían cometido delitos, robo de autos o lo que fuera, que eran torturados durante la detención en el Departamento Central de Policía, en el mismo patrullero hasta llegar al Departamento Central de Policía. La tortura era absolutamente cotidiana como práctica de investigación, digamos, como modo de investigación. Y las condiciones en la cárcel eran mucho más rigurosas que lo habitual, porque el problema que tenemos con el Servicio Penitenciario Federal es que es una fuerza militarizada, que lo sigue siendo, pero claro, en un contexto de terrorismo de Estado, ese modo de funcionar, militarizado, duro, riguroso, por supuesto se utilizaba hacia los comunes y hacia los políticos, por supuesto también. Claudia, ¿cómo ha sido? Te pregunto, vos sos en realidad un poco la cabeza de un equipo de investigación, ¿no? Esta investigación fue llevada adelante por varios. ¿Cómo ha sido ese camino en la investigación? Sabemos que complicado el asunto para encarar una causa que queda archivada, que es, también entendemos cómo se maneja la justicia aquí, y mucho más lo que tiene que ver en tiempos de dictadura. ¿Cómo ha sido el camino de la investigación? ¿Con qué te has encontrado? ¿Si has tenido algún tipo de presión de algún lado, de otro lado? Más bien, ¿has escuchado voces que no creías quizás que te iban a dar testimonios o información? ¿Cómo ha sido ese camino? Sí, yo diría más bien que el camino fue iniciado en cierta soledad, ¿no? Yo pertenezco a una pequeña organización que se llama CEPOC, Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, que este año cumplimos 10 años, y que trabajamos mucho las cuestiones que tienen que ver con la cárcel y con los familiares y con las condiciones de vida en la cárcel, la tortura, etc. Y este tema, si bien, digamos, al comienzo, cuando empecé a pensar en trabajar sobre este caso, le propuse a un conjunto de otras organizaciones que compartieran este trabajo, que lo compartiéramos, que no era mi intención, digamos, que fuera nuestro caso, sino al contrario, me parecía que era una oportunidad para que otras organizaciones se sumaran y trabajáramos conjuntamente. La verdad que nadie se interesó, así que lo hicimos solo. Y después, bueno, las dificultades de la justicia en realidad son dificultades de orden burocrático. No creo que tenga que ver con este caso, sino con el modo en que la justicia decide que algunas cosas no le interesan, ¿no? No le interesan, digo, la cuestión de la cárcel no le interesa a casi nadie, o le interesa solamente cuando genera alguna tragedia o algún escándalo. Uh-huh. La verdad es que desde muchos organismos del Estado, desde muchas organizaciones de derechos humanos, se nos decía, y algunos lo siguen diciendo, que esto no era un delito de lesa humanidad, que la situación era distinta, que eran presos comunes, que no se podía incluir dentro del plan de exterminio de la dictadura. Y nosotros, bueno, tosudamente, insistimos en que sí, y a medida que iban llegando nuevos testimonios de nuevos sobrevivientes que se iban acercando gracias a la difusión, por un lado que le dio el Indio, por otro lado que le dieron muchos periodistas que nos acompañaron. Hay una nota que publica Horacio Sechi, por ejemplo, en Página 12, que fue muy, muy movilizadora de apoyos y de acompañamiento. Bueno, a medida que eso iba pasando, más nos convencíamos de que teníamos, que teníamos razón, o que nuestras razones eran, por lo menos, nadie nos podía, no nos convencía nada de lo que nos decían en términos de que esto no era un delito de lesa humanidad. Claro. Bueno, finalmente la Sala 1 de la Cámara Federal nos dio la razón y bueno, ahora viene la etapa quizá más dura, más difícil de poder probar aquello que hemos dicho, ¿no? Claro. Y digamos, ¿qué nuevos horizontes, podríamos decir, abre esto de que se abra la causa, esto de que la justicia federal porteña tenga que investigar este caso? ¿Cómo ves el horizonte? ¿Cómo crees que puede llegar a abrirse por ahí nuevas puntas a pensar e investigar a partir de este caso? Bueno, obviamente lo más importante y lo que genera más expectativa es investigar a fondo el funcionamiento del Servicio Penitenciario Federal, claro, la dictadura y después. Eso en sí mismo es un montón, uh-huh, porque yo creo que hay una de las deudas, digamos, que la democracia tiene con todos, no solo con los presos y sus familiares, sino con todos, es revisar el funcionamiento del Servicio Penitenciario Federal, de las cárceles, el modo en que, no solo el modo físico en que se trata a los presos, el presupuesto, la inteligencia penitenciaria, la distribución, cómo se determina dónde están las cárceles y qué se hace ahí adentro, digamos, un montón, las relaciones con la justicia. Mm. Bueno, ahí hay mucho para analizar. Luego, la función de la justicia federal durante la dictadura. El juez que intervino en ese caso era Guillermo Rivarola, el fiscal era Julio César Estracera, el juez que archivó la causa sin investigar nada fue Jorge Valer Garaos, digamos, son dos personajes de la de la justicia argentina, que bueno, que me parece que tenemos derecho a preguntarles cómo puede ser que 64 cadáveres quemados, gaseados, golpeados, les pasaron por delante sin que tomaran ni media medida de investigación seria. Claro, sí, esta así cuestión que, bueno, de... Yo creo que hay mucho ahí, hay mucho para revisar y mucho de lo que hablar, ¿no? Claro. Con este caso y bueno, ojalá que sirva para revisar lo que en la actualidad es todavía el Servicio Penitenciario claro, Federal, ¿no? Claro, esta cuestión de visibilizar que la dictadura fue cívico-militar, uh-huh. También ayuda a pensar, como vos decías, el encierro hoy. Sabemos que hace poquito sacaste un libro nuevo que se llama Un Partido Sin Papá, que justamente viene a seguir indagando y a seguir profundizando en el encierro hoy. ¿Qué, uh-huh. ¿qué prácticas encontrás que se vienen dando con continuidad, digamos, desde aquellos años oscuros de la dictadura hasta el día de hoy? Digamos, ¿cómo crees que por ahí algunas de esas prácticas, por no visibilizarse, siguen estando hoy presentes en el encierro? Uh-huh. Bueno, ese libro está destinado a niños y a adultos que tengan contacto con niños y niñas cuyos padres están, padres u otros familiares, presos, ¿no? Uh-huh. Y ese es uno de los aspectos, ¿no? La terrible penalización que se produce sobre familiares de personas que están privadas de libertad, desde por ejemplo, enviarlos a cumplir su prisión a 1000 kilómetros o más de distancia de donde viven su familia. Uh-huh. Esta es una primera violación de derechos del preso y de su familia, que nada tiene que ver con el delito que cometió esa persona, al alejarla, ¿no? Digamos, hay una enorme paradoja en el sistema normativo argentino que dice que las cárceles son para reinserción y después mandas a una persona a cumplir pena a 1000 y pico de kilómetros de su familia. Uh-huh. Pero no solo de su familia, la alejas de su juez de ejecución, de su defensor de ejecución. La gente me parece que en general desconoce que en las cárceles federales, por lo menos, y en la provincia de Buenos Aires también hay cárceles también que están sucede. A 700 kilómetros. Entonces claro. El juez que tiene que controlar cómo se cumple esa pena, que se cumpla legalmente, que se respeten los derechos de preso, etcétera, está a 700 kilómetros. El juez, sí. El defensor, no puede controlar nada a esa distancia, ¿no? Digamos, es absurdo. Ni siquiera, qué sé yo, no sé, vos tenés que controlar que un kiosco no venda helados vencidos. Sí. ¿Cómo lo controlas a 700 kilómetros? Es complicado. ¿No? Es más bien más discursivo, queda todo todavía en los claro, discursos. Claro, es mentira, es falso. Y eso habilita la impunidad, digamos. Todavía se siguen, digamos, nosotros en CEPOC trabajamos, acompañamos solidariamente, como todo lo que hacemos, a familiares de personas privadas de libertad. Y todas las semanas escuchamos relatos que son, que vos lo podés poner en el Nunca Más y es lo mismo. Claro. ¿No? Por ahí no está la picana, pero el recibimiento a los golpes, el encierro, las amenazas. Hay una continuidad total, podríamos decir, ¿no? Que han cambiado las herramientas, pero no los medios. Sí, y eso se ve también en las policías, ¿no? A veces la tortura y los malos tratos suceden no solo, y a veces no tanto, en la detención, sino en el digamos, durante la detención, donde la persona ya está presa, sino en el momento de la detención, ¿no? Uh-huh. Digamos, alguien que es detenido en la calle por cometer un hecho cualquiera, yo te diría que casi sistemáticamente llega a la comisaría golpeado. ¿No? Hay una aplicación de cuando no muerto, ¿no? Entonces estos enfrentamientos entre comillas que terminan con la muerte de alguien, ¿no? Como una especie de pena de muerte aplicada en el acto, ¿no? Sin Exacto. juicio previo. Y además porque acá no hay pena de muerte, o sea, no tiene que haber pena de muerte ni con juicio ni sin juicio. Entonces, todas estas cuestiones me parece que todavía tenemos mucho, y además socialmente hay una aceptación, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuando se dice, en esta semana que pasó, una bala perdida mata a una chica que estaba en el patio de un colegio, ¿no? El caso estos días, la persecución de un ladrón, la policía persigue a los tiros por la calle a un presunto ladrón. Uh-huh. Sí. Sí. Entonces, pocos periodistas, pocos opinadores, pocos funcionarios cuestionan que la policía no puede perseguir a los tiros a nadie en la calle. Total, de hecho ayer salía que la versión era que la responsabilidad es del ladrón, que la policía la... Pero yo ya lo dije el primer día, tuiteando sobre este tema, digo, le van a imputar el homicidio al ladrón, ¿no? Porque es así. Total, se bueno, dicho y hecho, Claudia, lamentablemente ayer los zócalos venían por ahí que la responsabilidad de la bala en el aire es culpa del ladrón y no del policía que la ejecutó, una cosa que casi no tiene sentido de ser. No, porque el argumento es, si el ladrón no hubiera querido robar, la policía no lo hubiera perseguido. Exacto. Y el ladrón hubiera muerto. Que es como decir, bueno, si la madre no lo hubiera parido, al ladrón tampoco hubiera querido robar, digamos, si uno lo lleva al absurdo. Nadie, por eso digo, nadie cuestiona el accionar policial, pero no es la primera vez. En este caso, porque la muerta es una chica que nos provoca mucho más dolor, ¿no? Porque una piba que está en el recreo, en su colegio. Pero cuando el que muere es un ladrón, a nadie le importa, ¿no? Digo, sí, es como... Sí. Y entonces hay que explicar una y otra vez que una billetera o un auto no valen más que una vida, no deben valer más que una vida. Y que la policía debería aprender y practicar que es preferible que se escape un ladrón de auto, de moto, de lo que fuera, porque ¿para qué pagamos el seguro? Digo, hay cosas que hay que explicar como de raíz. ¿Para qué pagamos todos los meses el seguro? Para que te roban el auto y te lo devuelvan el seguro. Para eso está el seguro, ¿no? ¿Por qué tengo que perseguir a los tiros? Y probablemente avisando a la comisaría del barrio siguiente, lo puedan frenar, le pueden poner un auto en el medio y lo paran. Sí. Pero, digo, la lógica de perseguir a los tiros a alguien o desencadenar un tiroteo en un colectivo o lo que fuera, bueno, hay que discutirla. Sí, sí, muchas veces sin identificación, muchas veces, ha habido varios casos de esto de la policía vestida de civil en autos que no están identificados. Bueno, ni hablar, claro, te para un auto de civil en medio de la calle y vos salís rajando, por ahí salís rajando porque no tenés los papeles en regla, por ahí salís rajando por miedo, porque pensás que te van a robar. Bueno, sí, sí, por mil razones. Bueno, recientemente hubo en la Capital Federal 2 personas muertas porque supuestamente le iban a robar a 2 policías civiles. Y lo que denuncian los habitantes del barrio, la Villa 21, creo, es que nada que ver. O sea, no, eran de ahí, trabajaban en una cooperativa, o sea... Sí, sí, no, son discursos y lamentablemente también los relatos se instalan a partir de quien tiene la herramienta y los medios de comunicación juegan mucho más favorablemente a esto que a lo otro, digamos, porque es mucho más fácil justificar la muerte a partir de que el ladrón ha hecho lo que ha hecho y pone en vilo y pone en riesgo a una sociedad que una fuerza de seguridad que tenemos que lamentablemente está corrompida de raíz y se maneja en estos términos, como bien claro lo estás dejando vos. Claro, pero a veces yo creo que la responsabilidad es mayor todavía de ciertos políticos que reproducen y alientan esas prácticas, ¿no? Cuando un político dice el preso es una bestia o el delincuente lo vamos a perseguir hasta que se pudra en la cárcel, ese discurso mata, o sea, ese discurso construye prácticas que matan, ¿no? Claro. Si vos decís que alguien se tiene que pudrir en la cárcel, bueno, que se pudra, se muera, ¿no? Como que se pudra. Sí, literalmente, lo dicen literalmente. Se muere. Totalmente.